vamos por encima, chorro cabrones. Siempre voy a mí, sin bajarle. Esto es uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Si está en el sueño, los acuesto. Sonando desde los tiempos de Pablo, cuando nada esto existía. Ya estaba en el underground poniendo toda esta mierda al día. Se fue Pablo, subió el Chapo. Él también cayó por par de sapo. En resumidas cuentas, solo queda vivo un capo. El Big Boss, el dueño del laboratorio. Yo sé que creo la fórmula. Ustedes solo han puesto un par de accesorios. Legendario el repertorio. Yo puedo entender tu odio. Es que cabrón, yo no le bajo. Desde tu pa' aquí no coño. Desde el 90 y pico dando crema. Jordan, les hago un tripit. Me retiro, vuelvo y gano tres más. El que me mencione no creo que duerma. Todo lo que me han tirado está muerto. Gordo, dime quién más. La gente dice, Yankee, no te vayas. Tú eres un crack. Imagínate estos tiempos. Yo y que haciendo un comeback. Por mi dos pueden unir si sigue siendo un throwback. Back to back. Esto es otro palo más. Sin bajar. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Si está en el sueño, los acuesto. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Si está en el sueño, los acuesto. Hablando claro, la fama ya me llamó para el salón. Pero no paro, me siento pisando un nuevo escalón. Soy un soldado que sigue poniéndole el corazón. Cuando me paro, disparo sin importar quiénes son. Soy el R, soy el AK, soy la bala en la butaca. Soy el piquete que tiene el mago cuando la saca. Cuidado donde te trepa, mi hermano, usted es un prepa. ¿Cómo le va a roncar al que ha corrido en toda la cepa? Pueden, conmigo no pueden. Antes de frontearme, lleguen a mi level. Que mucha mierda habla esta gente. Después me lo maman de frente. Y es que no pueden, conmigo no pueden. Antes de frontearme, lleguen a mi level. Que mucha mierda habla esta gente. Después me lo maman de frente. Y esto es uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Si está en el sueño, los acuesto. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Sin bajarle, año tras año con el peine lleno, uno quitado y uno puesto. Ustedes saben quién es el asesino musical, solamente había que recordársela. Papi Ketchup, Papi Ketchup, pa' todo esto mente pollo. El jefe, The Big Boss, los espero en el Salón de la Fama.